Lecciones de la Biblia a continuación. En el tiempo del apóstol Pablo, la comunicación era muy lenta. Una iglesia que quería hablar con su pastor, como lo era el apóstol Pablo, y deseaba averiguar algunas de las razones por las cuales él les había escrito esa carta, pues tenía que esperar mucho tiempo para que llegara el mensaje. Y a su vez, cuando el apóstol deseaba enviarles a ellos correcciones, aclaraciones, la manera en que debían conducirse en la vida cristiana, pues también pasaba un largo tiempo para que llegara el mensaje a cada uno de los hermanos. En ese proceso, entre las preguntas y las respuestas, podían mezclarse falsas doctrinas, podían entrar en la iglesia pensamientos equivocados, enseñanzas erróneas que podían afectar fuertemente a la iglesia. Vamos ahora a ver qué escribió el apóstol Pablo en esta segunda epístola a los Tesalonicenses. Es un intento del apóstol por corregir lo que había en el pensamiento de los hermanos de Tesalónica. Es confirmar la enseñanza de la segunda venida y cómo los creyentes iban a ser rescatados por una intervención espectacular de Dios a través de Cristo Jesús. Los primeros versículos de esa segunda carta son muy semejantes a los primeros versículos de la primera carta. Si tomamos tiempo para leer los primeros dos versículos de esta segunda carta, leeremos lo que está también en el inicio de la primera carta. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es que Pablo ya tenía redactadas las primeras partes de cada epístola, no es un encabezado en la computadora donde Pablo solo escribió ahora el contenido, sino que era algo que él vivía y deseaba que realmente sucediera en la vida de cada uno de los creyentes de Tesalónica. Por eso él lo escribe nuevamente. Habla de la gracia del Señor Jesucristo, esa gracia que nos ha alcanzado. No importa cuáles sean las circunstancias, todos debemos tomar tiempo para meditar en la maravillosa provisión de salvación hecha para nosotros y la gracia que ella nos ofrece, sin importar nuestra indignidad. Gracia y paz a vosotros. ¿Cuánto tiempo meditamos en esa gracia, en esa misericordia, en el gran amor de Dios para con cada uno de nosotros? Como cristianos, a menudo nos enredamos tanto en nuestras propias vidas que olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos tan preocupados por lo que tenemos que hacer, las cosas que vamos a ir a comprar, los trámites que debemos realizar, los pagos que aún no hemos efectuado, y luego también algunas responsabilidades que nos han dejado en la iglesia, un estudio del tema que hemos de compartir, la lectura de algo que también habrá que reflexionar en el culto, y otros más que podrían ser temas importantes, pero que al estar dedicado mucho tiempo a cada uno de ellos, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿De qué modo podemos tener presente este gran cuadro mientras vivimos por fe? ¿De qué modo podemos pensar más en lo que Dios ha hecho por nosotros mientras estamos viviendo en este mundo, que aunque hayan circunstancias difíciles, nosotros estamos perseverando y esperando la gloriosa venida de Jesús? El apóstol quiere que sus hermanos, los miembros de iglesia, mientras esperan ese día glorioso, ellos puedan meditar en la gracia, en la paz que han recibido. Porque mientras el mundo tal vez se afana por cosas terrenales, mientras el mundo anda apresurado y tú ves personas corriendo de un lado a otro, pareciera que el día no alcanza para tantas actividades que hay que realizar, nosotros podemos disfrutar de paz, de seguridad, de la firmeza, la certeza que Dios ha hecho todo por nosotros, ha hecho cosas grandes y espera seguirlas realizando mientras llega el momento de la venida de Jesús. Necesitamos concentrarnos no en nosotros, sino en Jesús y en lo que Él nos ha dado. En Él debemos fijar nuestra atención, poner nuestra mirada, la dedicación de nuestro tiempo, contemplando lo que Dios tanto ha hecho por cada uno de nosotros. Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también quiere que los hermanos de Tesalónica tengan plena confianza en el Padre Celestial. Así como confían en el Señor Jesús como su Salvador, como el que llegó a transformar sus vidas, puedan tener la misma confianza en el Dios y Padre. El mismo Señor Jesús lo dijo cuando estuvo en esta tierra: el Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una de las misiones de Jesús fue mostrar al mundo cómo era el Padre y que las personas pudieran conocer a través de él al Padre Celestial. Así que Pablo también desea que los hermanos de Tesalónica puedan tener esa plena confianza en el amor, la misericordia, el interés del Padre Celestial por cada uno de sus hijos. Porque a veces el interés está más en Jesús, quien ciertamente dio su vida por cada uno de nosotros, quien ahora intercede y quien esperamos que pronto venga por nosotros, pero también pensar en el gran amor del Padre Celestial, interesado en alcanzarnos, en llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién proviene? De Dios, nuestro Padre Celestial, y del Señor Jesucristo. Dediquemos tiempo a la meditación, reflexionemos en cuánto hemos recibido de nuestro Padre Celestial, cuánto hace todos los días por cada uno de nosotros, cuánto ya tenemos escrito y cuánto nosotros hemos comprobado en nuestras vidas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y que eso nos anime a seguir adelante, perseverando, sabiendo que si el Señor ha hecho todo por nosotros, está interesado también en que nosotros lleguemos pronto al reino de los cielos. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar, y este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de más que